Volvemos y tenemos entrevista porque mañana es el 8M y la Municipalidad de Villa Yardino, junto a personalidades del pueblo, está preparando un Día de la Mujer muy especial. Una de las invitadas a participar es la fotógrafa Beatriz Vidal, vecina de acá del pueblo. ¿Quién está con nosotros? Hola, buenas tardes, Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ale. Buenas tardes a todos. Beatriz, bueno, bienvenida. Y bueno, ahí yo estuve viendo un poco de tu trabajo, pero me gustaría que cuentes desde tu objetivo de cámara, ¿qué es lo que están haciendo? Mira, estamos, Aigelén, yo estoy haciendo todo este trabajo con Aigelén y alumnas fotógrafas, estamos entrevistando y fotografiando en forma de retrato a distintas mujeres del pueblo. ¿Esto es una muestra fotográfica que se va a ver mañana en la plaza? Sí, las fotos van a estar expuestas en la plaza y a una cierta distancia van a estar las historias que contaron estas mujeres, pero sin relacionarlas, o sea que van a ser anónimas. Es algo muy atípico esto que están haciendo, pero la verdad que está buenísimo. ¿Cómo lo sentís vos desde el lado de tu cámara? Mira, a mí me resultó todo un aprendizaje esto. Yo había hecho retrato muchísimas veces, pero este tipo de retrato, cuando estás escuchando la historia que cuentan, te deja una enseñanza muy importante. O sea, generalmente los seres humanos intentamos etiquetar cuando no conocemos, ¿no? Este es alto, este es médico, este es tal cosa, esta persona es panadera, o sea, etiquetamos. Y cuando tenemos la oportunidad de entrevistar y fotografiar desde la emoción, es como si abrieras una puerta y te encontraras un misterio, ¿no? Cada persona es como un misterio y encontrás puntos en común, encontrás contrastes y dejas de etiquetar. Ya es un ser humano con una historia, ¿no? Bueno, acá siempre vale la frase, más vale una imagen que mil palabras, pero evidentemente también acá se van a unir esas mil palabras con tu imagen. Sí, con la imagen. Y son muy diversas las personas. Mira, son 13 mujeres totalmente distintas entre sí y con historias totalmente distintas y pensamientos distintos, y es muy enriquecedor lo que sucede. Esto va a ser mañana, la muestra creo que empieza alrededor de las 4:30, 5 de la tarde, ¿no? A las 17. A las 17, perfecto. Después, hoy me decía el Kitty que hay un evento musical, que después seguramente también, en el segundo bloque, vamos a escuchar lo que tenía para decir el Kitty. Y él nos informó que, aparte de todo esto, estás por comenzar tus famosos talleres de fotografía, pero reversionados en dos grupos. Claro, porque yo siempre daba un solo nivel en fotografía todos los años, menos la pandemia. Yo estoy dando fotografía desde el año 2011 acá en Yardino. Sí. Y siempre un solo nivel que duraba todo el año. Pero resulta que mis alumnos del año pasado quieren seguir a toda costa. Claro. Entonces abrimos un nivel 2 para aquellos que ya están experimentados. O sea, va a haber un nivel 1 y un nivel 2. Uh-huh. Y comenzamos el 14 de abril, que es viernes, de 17 a 18:30 va a ser el nivel 1, uh-huh, y de 18:30 a 20 el nivel 2. Esto hay que empezar a anotarse ya en la casa municipal, sí, ¿no? Sí, ya hay 15 anotados, o sea, hay que anotarse rápido porque después se acaban los cupos. Exactamente. Bueno, pueden hacerlo en la casa municipal, o si no, me escriben a tramadeluz@gmail.com y yo les doy ahí la información. Perfecto. ¿Son gratuitos los cursos? Sí, son gratuitos. Bueno, volviendo al evento, que está buenísimo que convoquen, hoy escuchaba varias de las cosas que hay, también va a haber una obra de teatro el sábado, yo me nazco, que va a estar en el Cine Teatro. Bueno, las veo trabajar juntas y la verdad que es emocionante. Ayer las miraba en la plaza. ¿Cómo te sentís en esta nueva faceta, haciendo un poco de trabajo social? No, a mí me encanta. Aparte, yo cuando recién salí del secundario también estudié, en aquel momento se decía asistente social, ¿no? Sí. Y también estudié un poco porque me interesa mucho toda la parte social de la fotografía. Me parece que se puede decir mucho. Así que trabajar junto a Yelén fue todo un placer, fue hermoso las entrevistas, escuchar a las mujeres, conocerlas, o sea, fue una experiencia muy, muy linda, muy gratificante. Te cambio de tema porque sé que hace un tiempo atrás estuviste ahí en la estación TEA con un sobrino tuyo que creo que había venido de Buenos Aires, porque se habían acercado a hacer una especie de documental del Tren de las Sierras. Sabiendo sí, de no, que... Te corrijo, no es mi sobrino, no tengo sobrinos, es mi hijo. Ah, es tu hijo, bueno. Entonces sí. Leí mal cuando se pasó el mensaje que me habían mandado. Bueno, con tu hijo y... En ocasiones se está hablando del futuro pasaje del Tren de las Sierras, que ya casi es un hecho, porque el otro día llegó hasta el cruce de Huerta Grande, que no pudo pasar porque falta un riel. Pero seguramente en algunos días lo veremos pasar por acá, por nuestras vías nuevamente. Calculo que para vos también es un gran acontecimiento y para tu cámara también. Sí, por supuesto. Yo lo acompañé a Marcelo, a mi hijo, lo acompañé a hacer el documental cuando vino. Y él tiene toda una página de trenes y es muy fanático de los trenes. Sí. Y así que lo acompañé a todos los lugares y fue emocionante ver cómo se iban instalando las vías, los durmientes, ¿no? Se iba preparando todo para la llegada del tren. Así que sí, espero que cuando el tren venga para este lado pueda fotografiarlo también. Va a ser un gran acontecimiento, esperado por muchos, exacto, repudiado por algunos todavía, porque creen que no es conveniente. Hoy estaba escuchando entrevistas que se hicieron en Cadena 3, donde decían que con lo que tarda, con el papérrimo estado de las vías, pero bueno, lo importante es volverlo a tener. Son 50 pesos que vale viajar a Córdoba, es un trayecto hermoso para hacerlo y para disfrutarlo, porque tanto para el lado de Capilla del Monte como para el lado de Córdoba Capital va por unos paisajes hermosos. Es muy, muy bello. Yo lo hice hace, no sé, te digo, un montón de años, ¿no? Estaba recién casada, así que hace muchísimo. Y hice ese viaje en tren que es bellísimo, bellísimo. Y ahora lo he hecho desde Vallehermoso a claro. Córdoba, ¿no? También es muy lindo y no tarda mucho más que el micro. No, tampoco. por supuesto, aparte es seguro, es sustentable, es económico, es limpio, sí. No es peligroso, bueno, tiene un montón de cosas que verdaderamente van a hacer que todos los vecinos podamos disfrutar. Ojalá se pueda hacer algo con la estación, que todavía no está en condiciones de que el tren pare acá, y eso nos va a traer a nosotros un pequeño dolor de cabeza. Sí. Ojalá que puedan solucionarlo. Ojalá. Beatriz, gracias por dedicarnos estos minutos. Seguramente mañana nos encontraremos en la plaza y charlaremos un ratito más. Dale, gracias, Ale. Abrazo grande. Buenas tardes. Chao, abrazo.